programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Tengan todas y todos ustedes, queridos amigas y amigos del Ecuador y del mundo, a todos esos guarmis, a esos mashis, cunas de que nos escuchan a través de 940 AM y a través de la www.casalacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. Que tengan muy buenas tardes. En la tarde de este día miércoles, ya mitad de semana, con un clima invernal en la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas, a pesar de que estamos en pleno verano. Bueno, esos son los cambios climáticos, las consecuencias, pero bueno, estamos en la mitad del mundo y también tiene su encanto los días así nubladitos, lluviosos, lloviznosos. Bueno, en esta tarde del programa recordaremos una parte importante de la memoria histórica del pueblo y de la Revolución Cubana, el asalto al cuartel Moncada, en conmemorarse este próximo 26 de julio, el 62 aniversario, hecho importante que marcaría un paso hacia el triunfo de la Revolución Cubana y su liberación. Recordemos que un 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista dio un traicionero golpe militar en contubernio con el imperialismo yanqui, que sumió a la isla en una profunda postración, un retraso espantoso, una gran crisis política e instauró una sangrienta dictadura. Desde los inicios, el pueblo tuvo conciencia de la gravedad en que se había sumido el país y de la ausencia de una fuerza política capaz de enfrentar y derrocar a la tiranía. En estas circunstancias, un grupo de jóvenes revolucionarios dirigido por Fidel Castro se dio a la tarea de preparar como primer paso el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y del cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, acciones que se llevaron a cabo un 26 de julio de 1953. Estos hechos marcaron el inicio de la última etapa de la lucha del pueblo por su total liberación. A propósito de esta conmemoración, el Centro Universitario de la Juventud Comunista del Ecuador realizará el conversatorio 62 años al salto al cuartel Moncada, conversatorio que se efectuará esta tarde de miércoles 22 de julio a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en la sede del Partido Comunista Ecuatoriano y de la JCE, ubicado en la Manuel Arrea N15-30 y José Río Frío. En este encuentro participarán valiosos expositores como Paul Almeida, secretario general del PCE, Alejandro Salazar, secretario general de la JCE, con nuestro gran amigo Basilio Gutiérrez García, que justamente mañana haremos un programa especial junto a él, y también una forma de despedirnos de Basilio Gutiérrez, que culmina su carrera, su misión diplomática acá en el Ecuador después de 4 años. Él va a estar también con una ponencia, con una conferencia en ese conversatorio 62 años al asalto al cuartel Moncada. También van a contar con la presencia del maestro Luis Alberto Ruiz Saavedra, presidente de la Asociación Cubana Residentes acá en el Ecuador. Más adelante vamos a contar con el compañero, amigo Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Con él dialogaremos de este hecho histórico tan importante.

se rebelaron contra el poder establecido. En los actuales momentos existe el grave riesgo de la destrucción del patrimonio cultural material e inmaterial de esta cultura, por los procesos globalizantes y alienantes del modelo occidental de sociedades impuestas desde la colonia, que no respetaba ni valoraba los saberes, creencias y tradiciones de los pueblos indios nativos. El 80% de su población ha perdido el uso de la lengua quichua, imponiéndose el español como lenguaje. Son pocas las comunidades que mantienen las vestimentas y prácticas socioculturales autóctonas. Urge trabajar con las organizaciones de base y los gobiernos autónomos descentralizados para empezar una agenda de rescate, puesta en valor social, salvaguardar, promoción y difusión del patrimonio cultural y natural del pueblo cañari, puesto que más que un mito, son una realidad que da forma y matices a nuestra identidad multiétnica e intercultural ecuatoriana. Mi nombre es Basilio Gutiérrez García, soy el consejero político de la Embajada de Cuba en Ecuador. Me complace muchísimo felicitar la realización del programa Trazos de Identidad que produce nuestra amiga y compañera Yumaco Ortiz. Muchas felicidades y sigamos construyendo juntos la patria grande. Comunícate con nosotros al 2220-966. Bueno, y nos vamos a ir a nuestro primer corte musical. Y nos vamos con Mariela Condo, una ecuatoriana maravillosa. Nos vamos justamente con ella. Pero antes de irnos al corte, mi querido Dani, bueno, aquí ya está Gerardo, nuestro gran amigo cubano, hermano cubano, que hace el programa justamente de cine. Y justamente hoy quiero invitarles a ustedes, a partir de las 19:30, se abre la muestra de cine cubano contemporáneo. Es diferente, nuevo, tiene otra visión, trae buenas películas, y justo abre con un estreno con la película Vestido de Novia, que eso se realizó en el 2014. Ganador de varios premios, entre el premio de la popularidad en el 36 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, participó en festivales de cine europeos. Bueno, realmente tiene una en el cine español, también en el 18º Festival de Málaga, en el cine español. También se va a contar con la presencia de la directora, actriz, guionista cubana Marilyn Solaya y de la vicedirectora de la Cinemateca de Cuba, Dolores Calviño. Entonces, esto es a las 19:30, miércoles 22 de julio, en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco, por supuesto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo fuerte a la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, también a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Ministerio de Cultura, al Consejo Nacional de Cine del Ecuador y, por supuesto, a la Embajada de Cuba acá en el Ecuador, por mostrarnos cada año este cine cubano y justamente hoy el cine contemporáneo. Esta muestra que va a estar abierta desde el miércoles 22 hasta el domingo 26, con varias películas. Como por ejemplo, también hay otra intitulada, hay un grupo que dice Venecia, Esther en alguna parte, también me dicen Cuba, y bueno, realmente vale la pena, y sobre todo, pues siempre estar con esta alternativa y esta hermandad que también a través de la cultura y del cine podemos juntarnos como pueblos latinoamericanos, como pueblos de esta patria grande, y sobre todo una excelente muestra de cine cubano contemporáneo. Ese es el dato que quería darles y también reiterar la invitación para hoy a las 19:30 en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. La entrada es totalmente libre, hay que ir siempre con anticipación para que pues pueda acceder usted a participar y a ver este espectacular festival de cine contemporáneo cubano. Bueno, nos vamos y ahora sí con Mariela Condo. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumar Ortiz. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Ya estamos en nuestro segmento Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Como les comenté al inicio del programa, justamente el Centro Universitario de la Juventud Comunista del Ecuador realizará el conversatorio 62 años Asalto al Cuartel Moncada, conversatorio que se efectuará esta tarde de miércoles 22 de julio a partir de las 17 horas en la sede del Partido Comunista Ecuatoriano y de la JCE, ubicada en la Manuel Arrea N15-30 y José Río Frío. Reitero la bienvenida, ya está con nosotros Paula Almeida, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano, y pues bueno, ya lo hemos tenido el privilegio de contar con su presencia en otras ocasiones. Bienvenido mi querido Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo está ese diálogo nacional y haciendo camino, verdad? Muchas gracias, Yuma, por el espacio. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan. Bueno, empezaré por la pregunta final. ¿Cómo está el diálogo? El diálogo está avanzando, creo yo. Se está construyendo desde distintas aristas. Por una parte, el gobierno nacional, que cumple un rol de impulsar el diálogo alrededor de políticas públicas específicas, pero también las organizaciones políticas hemos decidido sumarnos al diálogo desde la generación de espacios propios para la crítica y la autocrítica, no solo de las políticas públicas, sino todos los elementos que están alrededor de eso, las condiciones políticas del gobierno, del Estado. Estamos evaluando mucho cómo está el tema de la formación de la ciudadanía, el empoderamiento de los ciudadanos sobre la revolución ciudadana. Venimos ya detectando algunos elementos, como que es necesario fortalecer la participación de la gente en la utilización de instrumentos que establece tanto la Constitución cuanto la Ley de Participación Ciudadana. Y ahí te corto un rato. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo viste? ¿Cómo haces el sondeo? ¿La gente tiene un conocimiento de esa Constitución, de esos derechos y obligaciones como ecuatorianos y de lo que representa la Revolución Ciudadana? La gente tiene tiene percepciones, pero no necesariamente estamos capacitados o formados sobre estas leyes. Y ahí creemos nosotros que es una de las debilidades más fuertes de la Revolución Ciudadana. No es una responsabilidad solo del Estado, ahí las organizaciones tenemos que ser sumamente autocríticas. Pues si tenemos un pueblo que puede estar informado, posiblemente está más politizado porque se habla más de política, sí, en la calle se habla más de política, pero no necesariamente la gente ha interiorizado la ideología de la Revolución Ciudadana y el proyecto político del socialismo. La palabra socialismo sigue asustando en algunos espacios y sobre eso hay que trabajar, ¿no? Es decir, ¿qué dice el Plan Nacional del Buen Vivir? ¿Cuáles son los objetivos reales y puntuales de la Constitución que aprobamos, esa hermosa Carta Magna aprobada por la gran mayoría de los ecuatorianos que la construimos en Montecristi en el 2008? Entonces hay una serie de elementos. Y sobre todo creo que la sociedad ecuatoriana tiene que dar un salto cualitativo. Yo digo, desde la escuela nos enseñan solo a delegar el poder. Entonces uno escoge el presidente de curso para que él vaya llevando las tizas, para que se encargue de la asistencia, para que dé copiando las tareas que pide la profesora, y los demás que le elegimos simplemente esperamos que ese presidente de curso nos dé haciendo. Así es. La Constitución de Montecristi y la construcción de participación ciudadana y poder popular, que son dos elementos diferentes, implican un nivel de vinculación y de relación mucho más directa de la ciudadanía. En la construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas, además con la identificación de niveles de corresponsabilidad, que eso a veces lo que no se tiene. Eso por un lado. Ahora, la gente no es que pide más en los diálogos. La gente lo que está pidiendo al gobierno es que se cumpla con las cosas que ya se han ofrecido, que se vaya cumpliendo con los parámetros que establecen una serie de leyes, la de participación que he mencionado, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por mencionar un ejemplo, establece dentro de sus articulados la generación del gobierno escolar. El gobierno escolar es un espacio donde están docentes, padres de familia, alumnos y la comunidad. Este gobierno escolar debería ser quien planifique la educación y esto todavía no está pasando. El día lunes tuvimos una reunión muy interesante con el compañero presidente. Las organizaciones miembros del Frente Unidos, le hemos planteado al presidente una serie de inquietudes, estrategias para ir fortaleciendo todos estos elementos. Le hemos planteado que se haga una evaluación de los servidores públicos a todo nivel, desde los ministros hasta los técnicos, que son ya los que ejecutan, digamos, las políticas públicas. Y que tendrían que estar mucho más capacitados y empoderados dentro de este proceso político. Exactamente, sobre todo empoderados, o sea, porque cuando la gente trabaja sin amor y sin conciencia de lo para qué está sirviendo su trabajo, no tiene sentido. Lo suele mecánico, ¿no? Entonces, ahí hay elementos que se le han planteado al presidente. Se le planteó al presidente la necesidad de profundizar en leyes que impulsen la reforma agraria, que vayan consolidando eso, sobre el tema de soberanía alimentaria, ¿verdad? Se le ha planteado el fortalecimiento de la economía popular y solidaria con un enfoque diferente, no este enfoque simplemente de la ubicación de los productos que se generan desde pequeños productores, sino el enfoque de la economía popular y solidaria también para abastecer los mercados de autoconsumo, los mercados locales que nos permitan además consumir con mayor calidad. Exacto. ¿Sí? Sobre todo vinculado al tema de la tierra, ¿no? Y de soberanía, seguridad alimentaria, y también tiene con el tema de medio ambiente y de eso. No olvidemos que tenemos la primera constitución de una de las pocas del mundo que tiene el respeto a la madre naturaleza. Creo que es la única realmente que establece los derechos a la naturaleza. Pero hoy hay un elemento, por cierto, todavía no tenemos bien definidos cuáles son esos derechos a la naturaleza. Entonces, hay unas tareas constituyentes que están todavía pendientes. La Constitución es un marco general, pero nos corresponde a los ciudadanos y le corresponde al gobierno nacional también ya ir definiendo, ir puntualizando de qué mismo estamos hablando en esta declaración de principios que vendría a ser en definitiva la Constitución. Por eso le hemos planteado al presidente una agenda legislativa bastante importante, le hemos planteado una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público que garantice los derechos de los trabajadores a la huelga, a la organización sindical, su estabilidad, etcétera. Le hemos planteado que se revise... Eso no es que se ha eliminado, porque también la oposición dice que se ha eliminado ese derecho a la organización y a sindicalizarse. Ellos dicen que de aprobarse la enmienda constitucional que está en debate en este momento, además en un debate constitucional en la Asamblea Nacional, de aprobarse, ellos dicen que los siguientes servidores, trabajadores del sector público perderían estos derechos. No se pierden los derechos, se modifica la forma, digamos, de la concepción del tipo de organización. Pero bueno, nosotros como Partido Comunista sí creemos que es necesario garantizar y poner en la ley claramente cuáles son esos derechos de los trabajadores, para que los contratos colectivos además no sean esta estrategia de manipulación que muchas veces han tenido ciertos dirigentes sindicales de manera histórica. No nos olvidemos que en el Ecuador menos del 5% de los obreros o de los trabajadores están organizados en sindicatos, menos del 5%. No es nada. Cuando deberíamos tener el 100% de trabajadores sindicalizados, y los que están sindicalizados ahorita, todos están sindicalizados alrededor de su vinculación con el Estado. O sea, están sindicalizados los que de una u otra forma tienen ya garantizados sus derechos. Entonces el contrato colectivo a veces se convirtió en una herramienta de manipulación. La idea es que esta propuesta de reforma a la LOSEP que está impulsando el Partido Comunista, que la hemos consensuado además en el espacio de Unidos, que la conversamos con el compañero presidente, pueda establecer ya claramente en la ley cuáles son estas particularidades que tienen los trabajadores que estarían vinculados al sector público, a diferencia del servidor público que hace trabajo, digamos, de oficina o trabajo técnico. O sea, no podemos decir que el compañero que trabaja en la empresa eléctrica, ¿cierto?, subiéndose a los cables, a los postes para ver los cables de alta tensión, tiene el mismo riesgo laboral que la secretaria de un subsecretario, claro, de una oficina. Una oficina normal. Entonces, estos elementos están planteados. Y todo esto es parte del diálogo. Tenemos un presidente... les digo sinceramente, salimos muy contentos de la reunión porque le vimos al presidente con muchísima apertura, con una lógica muy importante de autocrítica, de ir identificando las falencias, pero además un presidente con muchísima esperanza de que esto se tiene que seguir cambiando, que puede seguirse fortaleciendo la revolución ciudadana. Y bueno, identificarnos ahí como actores políticos, todos los ciudadanos. Ya no es un tema de defender o no al presidente. Exacto. O al gobierno. Qué importante lo que 8 años de democracia es lo que tenemos. 8 años en los que venimos construyendo una revolución en paz, uh-huh, sin muertos. Tenemos unos muertos de las iras ahí en la asamblea, ¿sí? Pero, los confundidos. Pero tenemos una revolución en paz y en democracia. ¿Cuándo el Ecuador, de lo que yo me acuerdo de vida, que no tengo muchos, el sábado es mi cumpleaños, por cierto? Ah, sí, mira tú. En mis 32 años, no recuerdo otro periodo de estabilidad política como este. Así es. Entonces, a la ciudadanía, no dejarse confundir. La señora Chuji, que debatíamos ayer en la radio, decía: el gobierno está haciendo cosas para rompernos las bases. No es eso, las bases se les va a la CONAI y se les va a Pachacútec porque ya no les creen. Claro, y muchos se les atribuyen al gobierno de Correa esa división y esa ruptura interna de los movimientos indígenas, y no es así realmente, ¿no? El momento que se han ido rompiendo estas castas ahí generadas en el movimiento indígena, estas oligarquías con poncho que han estado enquistadas en la dirección indígena, y ya blanqueadas, el pueblo y la base ya se da cuenta de lo que está pasando y naturalmente les desconocen. Han convocado una movilización para el día 13 de agosto. Yo creo que el ciudadano común y corriente, ese compañero campesino indígena, no se va a plegar a aquello, porque por otro lado, por un lado está viendo la rabia, la maldad con la que pretenden actuar sus dirigentes, y por otro lado ve escuelas del Millennium, acceso a la salud, ve carreteros, cada vez inauguramos, está viendo más centros de salud, hospitales, crédito para los campesinos, está viendo niveles que potencian los procesos de organización, y estamos viendo un presidente que ha convocado un diálogo al que tenemos que sumarnos todos, independientemente de nuestros afectos o desafectos con el presidente, con el proyecto. Hay la posibilidad de dialogar, hay herramientas constitucionales que nos permiten hacer oposición también, pero por favor, respetando la Constitución. Yo no quiero, y creo que ninguno de los ciudadanos medianamente conscientes, ¿sí?, van a querer regresar a una educación dirigida por la UNE, que nos tenía a veces a los huambras 3-4 meses de vacaciones obligadas. Un Ministerio de Salud que no atendía al público. Y ¿no? Ojo, y otras cosas. Esos docentes posiblemente exigiendo sus derechos porque tenían sueldos de miseria. Pero en este momento tenemos docentes bien pagados. Dignamente pagados. Exactamente. Así es, ¿no? ¿O qué es lo que pasa con la salud? Yo me acuerdo también cuando nos cerraban los hospitales y la gente se quedaba sin atención al público. Posiblemente esos trabajadores tenían derecho de reclamar. Pero ahora, cuando tenemos en América Latina de los servidores públicos mejores pagados, donde estamos garantizando la prestación de servicios, donde se están entregando las medicinas gratuitas, hay problemas, sin duda. A veces se agota la medicina y le toca ir al ciudadano a comprar afuera. Todavía hay esos problemas, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero comparativamente tenemos una sociedad, un Estado que ha recuperado una fuerza. Aquí ya no mandan los Estados Unidos, no manda la embajada yanqui, y lo que tenemos siempre todos por delante, lo que estamos viendo hacia futuro, es la posibilidad de seguir consolidando derechos para cada uno de los ciudadanos, para cada uno de los pobladores. Entonces, el diálogo va bien, hay que seguirse sumando a ese diálogo. Hay que entender que el diálogo no es para decir todo está bien, ojo, el diálogo tiene que ser para criticar, para ir construyendo alternativas. ¿Y cómo articular, mi querido? Digo, o sea, ¿cómo articular todos estos diálogos con los diferentes sectores, con esa participación ciudadana, e ir articulando para que exista esas correcciones, que se vaya realmente consolidando la revolución ciudadana, pero sobre todo ese proceso de educación, de empoderamiento? Bueno, ahí, como te decía, hay niveles de corresponsabilidad. Nosotros como Partido Comunista lanzamos la estrategia de los OCPs, que son Organismos para la Construcción del Poder Popular. El OCP es una plataforma donde estamos organizaciones sociales y políticas y ciudadanos de manera independiente para ir generando este diagnóstico de la revolución ciudadana e ir identificando dónde podemos ir construyendo, ahí sí ya, expresiones reales del poder popular, por decirte. Si vemos que un hospital, sí, tenemos problemas sobre las medicinas, entonces este OCP, donde estamos varias organizaciones, lo que vamos a hacer es convocar, promocionar e impulsar la creación de un comité de usuarios de la salud, para que ese comité de usuarios de la salud de ese hospital tenga la posibilidad de ver cuáles son los problemas, de sugerir alternativas, identificar a los funcionarios que son a veces los que están generando el problema. Recuerda que en Guayaquil, una visita del presidente en el hospital, decían que no habían medicamentos y el presidente fue a la bodega y estaban los medicamentos ahí. Era un asunto administrativo, o sea, entonces, cosas como estas. Digamos, si vemos la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, establece que todas los municipios, todos los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, municipios y prefecturas, deberían tener una ordenanza para la utilización de la silla vacía. Bueno, hagamos comités de usuarios o hagamos un comité de veeduría para ver cuáles, qué municipios, qué juntas parroquiales están aplicando esto. Y bueno, hay una serie, digamos, de estrategias de participación ciudadanas, barriales. Eso es parte eso es parte del poder popular. Exacto. Y es una de las herramientas históricas, creo yo, y que se puede aplicar en los actuales momentos coyunturales, contemporáneos, uh-huh. ¿Verdad? Esas herramientas donde vayan a ese involucramiento directamente con los ciudadanos. Así de lo contrario, es. Como tú dices, si bien es cierto, le corresponde al Estado, ¿no? Es obligación de muchas cosas, pero esta construcción se la hace el Estado y todo lo que representa el ciudadano, la población ecuatoriana. Exactamente. Entonces, el OCP funciona por comisiones. Una de las comisiones es una comisión de formación. Entonces vamos a generar una especie de mallas a nivel nacional para ir trabajando temas de formación a la ciudadanía: Constitución, Plan Nacional del Buen Vivir, leyes específicas que se requieren conocer para poder actuar también alrededor del poder popular. Y eso desde el Partido Comunista. Desde el Frente Unidos, el día de mañana tenemos una nueva reunión. Va a ser una reunión en la que va a estar además el compañero Ricardo Patiño, el canciller de la República, que presidente le ha delegado para que esté en esta reunión, pero además le ha pedido que impulse procesos organizativos de base con los ciudadanos. Entonces vamos a construir una agenda que sin duda va a tener espacios de formación, y estamos convocando además al debate, porque el diálogo es una cosa. Dialogamos entre los que compartimos la defensa de la democracia. ¿De la democracia o del interés de esta revolución ciudadana? Que ¿no? Estamos organizándonos y para consolidar los derechos que están en la Constitución. Pero como ya hemos visto, se habrá escuchado, los sectores de oposición ya están incluso planteándonos convocar una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ya no están de acuerdo con la Constitución. Con ellos entonces no se puede necesariamente dialogar, porque son tesis que están absolutamente contradictorias y no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Y que no, realmente no tienen una base, ¿no? O sea, no saben por dónde agarrarse para desestabilizar o estar en sí. contra. O sea, es una posición. Agenda conspirativa, nada Totalmente. Más, para defender sus prebendas, sean económicas, sean políticas, sociales o lo que quieran. Y entonces, un manejo ya regional de desestabilización. Con estos sectores vamos a debatir, vamos a poner las ideas de quienes impulsamos el fortalecimiento y consolidación de la revolución ciudadana hacia la construcción del socialismo para nuestro país, versus las ideas de quienes pretenden volvernos a 8 años atrás, a un sistema neoliberal de explotación capitalista, un sistema en el cual los ricos puedan seguir explotando a los pobres y que los pobres tengan que vivir, digamos, de la caridad que a veces se pueda dar del Estado. Entonces, ese sistema nosotros no queremos. Yo creo que la mayoría de nosotros, la población ecuatoriana, no quiere eso. Justo, queremos un sistema equitativo, un sistema donde no se dé la explotación del hombre por el hombre. Queremos un sistema donde logremos que los ciudadanos sean parte integrante de la construcción y ejecución de las políticas públicas en base al poder popular. Queremos un sistema realmente democrático, que no pasa solo por las elecciones, pasa por la participación diaria de las organizaciones y los ciudadanos en la gestión de los gobiernos a nivel todos los niveles, digamos. Queremos un gobierno, un Estado que nos garantice salud, educación, vivienda, trabajo, pero de calidad, con calidez, y que además le otorgue a la ciudadanía, a cada quien según su necesidad y a cada quien según su trabajo, naturalmente, pero también que se satisfagan las necesidades de la población independientemente de su condición de género, su condición social, su condición económica, de formación, okay, etcétera, ¿no? Y aparte de ir logrando también una sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y sobre todo hay que trabajar con eso, y qué bueno que el Partido Comunista Ecuatoriano esté a la cabeza en el sentido de ir trabajando con los jóvenes, con la participación ciudadana, con todo el proceso de poder popular, y también frente a todos los diferentes organizaciones de base y colectivos que pertenecen a este Frente Unidos, que eso es lo que va a dar. ¿Cuánto plazo más o menos se determina un poco para consolidar e ir ya en la marcha? ¿O no hay un tiempo determinado, mi querido? ¿O a este proceso de construcción no hay que irse poniendo esos plazos? ¿O para el diálogo plazos, o tiene que ir fluyendo? El diálogo tiene que ser una práctica infinita. Sí, tiene que ser una práctica infinita, sin que el diálogo implique generar consenso o dar pasos atrás sobre tesis que son, digamos, los programas más altos. O sea, hay cosas sobre las que cuando apuntamos todos a un mismo fin, podemos encontrar decenas de caminos. Para eso sirve el diálogo, para identificar el mejor camino, más no para cambiar el objetivo. El objetivo se mantiene, el objetivo es la construcción del socialismo, el objetivo es la generación de esta sociedad justa, equitativa, etcétera. Eso es el objetivo. Los caminos son los que tenemos que seguir debatiendo. El diálogo como una práctica infinita es lo que deberíamos impulsar. Ahora, este diálogo convocado al presidente tiene que ver fundamentalmente con el tema de la equidad y justicia social. Y no nos olvidemos que parte de las dos leyes que se presentaron a la Asamblea Nacional, la una de herencias y la otra la ley de plusvalías. Estas leyes son tan importantes, digamos, para la oligarquía, porque ahí es donde realmente se les está afectando sus verdaderos intereses. Lo que hace esta ley es prohibir que tengan sus fortunas en paraísos fiscales. Así es. No les interesa tanto el porcentaje. Porque realmente de pronto no se recaudaría, porque como son tan pocas familias que tienen el poder económico, exacto, ¿verdad? Entonces, la ley les prohíbe que tengan sus riquezas, sus fortunas en paraísos fiscales. El caso de Nebot ha salido, su empresa está en consorcios panameños. Claro, o sea, sin pagar ningún impuesto aquí en Ecuador. A cuenta de que, y aparte, es plata que sale de acá, mi querido amigo. Y amigos, lo otro, ¿no? O sea, Guillermo Lasso defiende la familia. ¿Será solo la de él? Porque yo no entiendo cómo cualquier ser humano, sea Guillermo Lasso o cualquier otra persona, puede producir $70,000 al mes. Una sola persona es imposible. Un trabajador normal, promedio, digamos un compañero que esté ganando un sueldito de 700, 800 dólares, que ya va consolidando un nivel de estrato medio, medio bajo. Si esa persona no trabajara 8 horas, sino trabajara 24 horas, ¿sí?, y le pagaran las 16 horas extra el doble, porque es lo que establece la ley, cuando trabajas las extras te pagan el doble, estamos hablando que esa persona, yo soy malo para las matemáticas, pero ya serían $2,800 más los primeros 700, $3,500. Trabajando 24 horas sin descansar, produces $3,500. ¿Cómo Guillermo Lasso produce 70,000? Es que no lo produce él. Él tiene decenas, cientos de trabajadores, ¿cierto? Ajá. A los cuales le roba un poco de su producción. Si tiene 100, 200, 300 trabajadores en el Banco de Guayaquil, en las otras empresas donde tienen ubicadas sus acciones, y digamos yo que yo trabajé ahí, digamos que yo produzco $1,500, pero me pagan solo 700. de mi salario, los otros 800, ¿dónde están? ¿Quién se lleva? Ahí están, pues, ahí están los $70,000 de sueldo que de Guillermo Lasso. De 800. Entonces, que no nos vengan a decir que defienden a la familia, porque lo que están haciendo es defender una fortuna generada ilegítimamente, que le han robado el dinero a los trabajadores, que han explotado a la gente, y gracias a eso, sus familias son las que viven de lujo, como si tuviesen el paraíso aquí antes de morirse. Así es. Y el resto de la gente, ¿cómo estamos? Entonces, ciudadanos, por favor, entendamos. Estas leyes lo que buscan es generar procesos reales de redistribución de la riqueza. Una redistribución de la riqueza mediante el Estado, que es quien tiene que, mediante la provisión de servicios, salud, educación, vivienda, vialidad, o sea, todo lo que ahora vemos, de alguna forma se redistribuye esa riqueza. Así es, y hemos mejorado, son 8 años de construcción y que no se puede negar. Y el que niegue es que realmente vive en otro planeta, mi querido Carmelo. ¿Qué te parece, mi querido Carmelo? El día lunes 20 ya abrieron las embajadas en los de Cuba y Estados Unidos, ya pronto se abre en Cuba, como parte de esta nueva instalación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Marca realmente un proceso importante también, ¿no? Sí, sí, es un reclamo que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Yo llevo más de 20 años en Estados Unidos, en Puerto Rico, abogando porque Estados Unidos de una vez reconozca al gobierno de Cuba. Ya finalmente se ha hecho de manera oficial. Es también bien importante para Puerto Rico, porque el gobierno de Cuba ha sido el aliado más grande de la causa de la liberación de Puerto Rico desde enero de 1959, es más, desde antes, porque cuando Fidel y sus compañeros estaban en el exilio en México planeando su revolución, tenían una bonita amistad con la familia de Pedro Albizu Campos, el líder nacionalista puertorriqueño, que estaban refugiados en México. Cuba dio albergue y santuario a luchadores independentistas puertorriqueños como la familia de Albizu, que después se fue a vivir para allá. De hecho, las hijas y nietas de don Pedro se criaron en Cuba. También Cuba le dio santuario al luchador Domingo Vega, quien estaba siendo perseguido por los escuadrones de la muerte allá en Estados Unidos. Eso fue en Puerto Rico en los años 60. Y de hecho, Estados Unidos sabemos que siempre le ha dicho a Cuba que sí, se podría terminar el bloqueo, aflojarlo, si Cuba dejara de reclamar por Puerto Rico en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Y Cuba siempre, por cuestión de principios, se ha rehusado a abandonar a Puerto Rico. Cuba con la solidaridad, y por eso la solidaridad de Cuba, y creo que el tema de la solidaridad de Cuba, tema de solidaridad como tal, es infinito. Nunca se acaba. Cuba ha demostrado esa solidaridad con los pueblos, y yo creo que se abre una nueva etapa importante para la revolución cubana. Y muchos creen que de pronto se va a distorsionar, que la revolución se va a terminar, y eso no va a pasar. ¿Cuál es tu visión, mi querido Paul? Pero vamos a saberlo después de este pequeño corte musical, mi querido Paul. Y nos vamos con la música de Guantanamera. Perfecto, con ¿de quién era que escogiste, mi querido? Con Pai Segundo, con Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, traidor, no me pongan en lo oscuro, bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los poderes de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mira, compadre. Bueno, ya estamos casi finalizando y qué chévere con el diálogo, con este encuentro, esta participación ciudadana con Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Justamente esta tarde, ¿cuál es tu visión de esa de la restauración de relaciones de Cuba-Estados Unidos? Hay muchos temas, no es que se ha ganado una batalla, pero faltan muchas más batallas por ganar, ¿verdad? En el sentido de que se quite el bloqueo, la base de Guantánamo, una serie de procesos importantes que mañana también lo analizaremos más profundamente con Basilio Gutiérrez. Y esta tarde ustedes realizarán, justamente en la sede del PCE, del Partido Comunista Ecuatoriano y de la Juventud, en la Manuela Arrea y Río Frío, a las 5 de la tarde, este conversatorio, 62 años, asalto al cuartel Moncada. ¿Qué vigencia tienen estos procesos históricos, socialistas, revolucionarios, históricos para el pueblo cubano y Latinoamérica en los actuales momentos, y recordando y conmemorando estos procesos históricos importantes, mi querido Paul y Carmelo? ¿Y cuál es la visión de los jóvenes revolucionarios actuales de Latinoamérica en estos aspectos? Bueno, Cuba es para nosotros una estrella. Estamos viendo ahí que Cuba ha logrado mantenerse durante más de 50 años superando un bloqueo económico, político, que lo que no, la gente no comprende que nomás es el bloqueo. Pero el bloqueo hace que, por decir, países soberanos no le puedan vender ciertos productos a Cuba. En caso de que le vendan, qué sé yo, una libra de arroz a Cuba, resulta que ahora los Estados Unidos no te compra nada de ese arroz a ti. Entonces, estos elementos le han generado a Cuba miles de millones de dólares en pérdidas y en la posibilidad real de tener comercio. Yo no sé si la gente ubicará a Vietnam en el mapa, por decirlo, pero Cuba tiene que comprarle el arroz a Vietnam. No le puede comprar a Ecuador, no le puede comprar a Venezuela o países que están más cerca, porque de lo contrario estos países se verían bloqueados, se les cerrarían sus negocios, se les pueden retener sus acciones o el dinero que tengan en banca estadounidense. Entonces no es un tema así muy fácil. Lo otro es que hay que decir que es la pobreza, ¿no? Porque la gente a veces ubica a Cuba como un sinónimo de pobreza. Cuba tiene de los mayores índices de necesidades básicas satisfechas. Es decir, cuando tienes un país en el cual la gran mayoría de los habitantes, educación primaria tiene todo el mundo. todo el mundo sabe leer y escribir, tienen además acceso a la educación, a la salud. No son analfabetos funcionales. Hay gente que en el Ecuador tenemos, por decir, sabemos leer y escribir, pero somos analfabetos funcionales porque a veces sabiendo no leemos ni el periódico. Así es. Tienes un desarrollo en Cuba de la cultura, del acceso al arte, a la información, la gente está politizada, tiene, vaya, hay un nivel cultural sin duda superior. Luego tienes, muy consciente de su proceso revolucionario. Luego, ojo, tienes, ¿no?, acceso gratuito, total e integral a la salud. Hay problemas, sin duda, alrededor de la vivienda, hay problemas en el tema de la movilización, etc. También, etcétera, es parte del bloqueo, mi querido Paul. Por, ¿no?, supuesto, uh-huh, generados por el bloqueo, fundamentalmente. Pero incluso para eso, el gobierno cubano ha generado espacios también de debate y diálogo. Hace unos años tuvieron el Congreso del Partido Comunista, que es el partido... es partido único en Cuba, donde se analizaron todos estos problemas, no solo el Partido Comunista, toda la ciudadanía, sí, participó, la gran mayoría de la ciudadanía participó dando sus criterios, y ahorita Cuba lo que está haciendo es no dejar de lado el socialismo para nada, sí, sino más bien encontrando mecanismos y formas para fortalecer ese socialismo, garantizando que la gente tenga más acceso, más derechos y mejor calidad en la satisfacción de estas necesidades que se tienen. La apertura de los diálogos con los Estados Unidos es fundamental. Yo creo que ahí se ha ganado una batalla diplomática importante. La liberación de los 5 cubanos antiterroristas que estuvieron, no recuerdo cuántos años, ¿no? 16 años, y todos años. La mayoría pagaron, y otros, bueno, era terrible, pero eso fue realmente una victoria importantísima, claro. Pero fue una lucha después de 16 años. Que eran además, si quieres, los rezagos de la Guerra Fría, así mientras es. Que los Estados Unidos organizaban... Te cuento que vienen en septiembre. Sí, vienen para el ELAB, entiendo que van así para es, el, ¿no?, encuentro de organizaciones y movimientos de izquierda de América Ahí Latina. Ahí les informaremos, por supuesto. Ellos estuvieron retenidos, secuestrados ahí en las cárceles estadounidenses sin procesos legales, no les permitían ver a sus familias, les aislaron, no tenían contacto con sus propios compañeros. Incumpliendo todos los derechos humanos internacionales y todos los tratados, incluso internamente de las leyes norteamericanas. Y el pecado de ellos fue estar trabajando alrededor de con la seguridad cubana para evitar que se den ataques terroristas que ya se habían dado unos años antes en contra de Cuba, en contra de la isla. ¿Quién no sabe? Fidel Castro es la persona a la que más, creo, le han generado intentos de asesinato. Entonces, ahí hay varios elementos. Entonces, puntualizar. La apertura lo que va a hacer es fortalecer el modelo socialista, porque le va a permitir integrarse también en una lógica internacional, con, digamos, cumpliendo otro tipo de roles al propio Estado, al gobierno cubano. Lo segundo es que estos cambios, estas transformaciones que se vienen construyendo en Cuba, no de un año ni dos, varios años que se vienen debatiendo y dialogando, sí han logrado identificar una serie de errores, de falencias, y justamente en eso, mediante el poder popular, el pueblo cubano está superando ese tipo de crisis y de problemas. Y el otro elemento tal vez es que hay que decir de que en Cuba la gente dice: no hay democracia en Cuba porque no hay elecciones. Mentira, hay elecciones cada 4 años. Así es. La gente elige a sus representantes. Es un sistema bastante parecido de elección del presidente como el que se tiene en algunos países europeos. Uno elige a los diputados y entre los diputados se elige al presidente de la República. Fidel fue reelecto varias veces en esa asamblea, y ahora el compañero Raúl Castro, que además él ha dicho que él acaba este periodo y se retira. Él considera que ya tiene que... Y por lo menos unas elecciones mucho más democráticas que en los supuestos países que son democráticos, como los gringos. No son... Tengo que ir ya cerrando, porque ya los otros compañeros del próximo programa ya están aquí. Que nos regalen 2 minutitos. Claro que sí. Sí, pero también hay que tener en cuenta en esto de democracia, el propio gobierno de Estados Unidos admite que está financiando la oposición en Cuba a nivel de millones y millones de dólares al año. Uh-huh. O sea que, y de eso va en contra de la ley internacional, en contra de la Carta de las Naciones Unidas, de respetar la autodeterminación y soberanía de las naciones. Si tú haces eso en Estados Unidos, tratas de afectar el sistema político recibiendo paga del extranjero, tú vas a la cárcel. La ley te lo prohíbe. Pero ellos hacen eso a otros países como Cuba. Así es, mi querido Paul. Sigue, concluye nomás, claro que sí. Un poco por más aprovechar estos minutos para invitarles, vamos a extender bastante esta conversación ahora a las 5 de la tarde en el local del Partido Comunista Ecuatoriano, es en la calle Manuel Arrea y José Río Frío, es sobre la calle Manuel Arrea, numeración N1530 y José Río Frío. Ahí vamos a contar también con la presencia del compañero Basilio Gutiérrez, que es consejero político de la Embajada de Cuba. Van a estar compañeros de, el maestro Saavedra realmente es muy valiosos expositores. Tú también vas a estar, y también el secretario de la Juventud, sí, ¿verdad? Sí. Y también quiero agradecer a doña María Arce, que nos ha traído. Ya la próxima semana vamos a tener un especial de justo de olores, sabores y texturas, y nos ha traído unas deliciosas empanaditas de morocho, que los vamos a degustar con todo ese placer y con un ají riquísimo. Bueno, mañana nos vemos, y mañana vamos a continuar dialogando sobre estos temas más latinoamericanos, que son temas coyunturales y que nos competen absolutamente a todos. No se olviden, hoy el Festival de Cine Cubano, 19:30, las 17 horas, este conversatorio, 62 años del asalto al cuartel Moncada. Nos vemos mañana, mi querido Carmelo, me voy, muchísimas gracias, Cayacán. Y Paul, estos espacios están abiertos, por lo menos tienes que venir cada 15 días a informarnos cómo está este diálogo nacional y todos los procesos que están haciendo como Partido Comunista Ecuatoriano. A las órdenes, muchísimas gracias, y a la gente a defender la democracia, a las calles a defender a la democracia con argumentos, que al fin lo que más tenemos los revolucionarios es esa arma de la verdad y de la razón. Bueno, termino 4:00, mi querido Dani. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, Calla Cama, en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Chao, chao. Nos vemos. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.